por una seguridad social integral, estatal, justa y solidaria, unite al movimiento nacional en defensa a la seguridad social. Muy buenos días a toda la audiencia de Catombe. Retomamos este espacio semanal, los compañeros del MONDES, del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Este espacio al cual agradecemos muchísimo siempre a Juan Monzón, que nos permite estar en su programa de Catombe, en la Contacto FM 106.9, todos los lunes a las 8 de la mañana. Un espacio para nosotros fundamental, para el encuentro con ustedes, para poder ir avanzando en los diferentes detalles e informaciones que van surgiendo de cara a la reforma de la seguridad social. Una reforma de la seguridad social que ha llevado todo un proceso que vamos a hacer un muy, muy brevísimo raconto de alguna manera. Comenzó a funcionar previo a la ley de urgente consideración una comisión de expertos que después se terminó materializando en esa ley de urgente consideración, la LUC. Esta comisión de expertos hizo diferentes aportes desde antes de esto, desde los primeros días de haberse organizado esta comisión de expertos. Empezamos a organizarnos y a encontrarnos con otros trabajadores y trabajadoras preocupados por este tema, preocupados porque, sin lugar a dudas, esto es una corriente que se viene a nivel mundial, que está impulsada por organismos internacionales y por un interés propio del gran capital y del neoliberalismo de avanzar sobre el capital que es de los trabajadores y que pretenden apropiárselo de diferente forma, de diferente manera. Es también una forma de reglamentar la explotación del trabajador durante más tiempo. ¿Por qué decimos esto? Porque dentro de otras medidas que tanto han pasado, como está pasando a nivel nacional, ha pasado también en otros países, se busca el aumento de la edad de retiro. O sea, el trabajador está obligado a trabajar más tiempo para recibir jubilaciones o rentas o un reintegro en su pasividad mucho más magro, mucho menor que el que estaba recibiendo. Entonces, casi paralelamente fuimos creciendo de la misma manera que fue creciendo y avanzando este proyecto de ley con los aportes y también con los silencios de diferentes sectores. Los trabajadores continuamos, avanzamos trabajando y encontrándonos y formándonos, y así fue que llegamos al encuentro con los trabajadores de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que no son ni más ni menos que los trabajadores que trabajan dentro del Banco de Previsión Social, el sindicato de esos trabajadores, y ellos preocupados por esta situación, porque así como sin lugar a duda uno como trabajador se preocupa, ¿no? Sabe cuáles son sus propias condiciones y por ahí las condiciones de los más cercanos en lo que tiene que ver en materia de seguridad social y cómo nos afecta, por ejemplo, las diferentes olas de desempleo que hemos tenido en nuestro país, cómo nos preocupa esto, ¿no? Cómo nos afecta, porque más allá de sin lugar a dudas que uno tiene la necesidad de tener la posibilidad de trabajo para subsistir, también evaluar estas fuentes laborales, en qué condiciones son, en qué situación nos dejan parado para el futuro, en lo que tiene que ver en materia de seguridad social, como futuros jubilados, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros? Todas estas situaciones a todos nosotros nos preocupan, a todos aquellos que dependemos de nuestros ingresos mes a mes, ¿no? Que no tenemos una posibilidad de ahorro que nos permita saber que vamos a amortizar de cierta manera nuestro futuro, ya siendo mayores, ¿no? Ya siendo más viejos, sabemos que no tenemos esta posibilidad. Entonces, sin duda, esto nos preocupa. Pero a estos compañeros también les preocupa esta situación y pudieron visualizarlo desde su lugar de trabajo, ¿no? ¿Cuáles eran las carencias principales? En base a eso, elaboraron un proyecto alternativo. Esta es la gran diferencia del movimiento. No solamente se rechaza por completo la reforma de la seguridad social e incluso el sistema de ahorro individual, que es el sistema de las AFAP, es este sistema tan maliciosamente pensado, que lo que hace es meter la mano en el bolsillo de los trabajadores con falsas promesas, con engaños muy, muy, muy sarcásticos, la verdad. Mete la mano en el bolsillo de los trabajadores y destina ese dinero a inversiones en el gran capital. Inversiones que cuando no funcionan, como pasó hace poco y lo veníamos advirtiendo lamentablemente, cuando no funcionan en el capital privado puede, o tiene la potestad de decir, bueno, yo no voy a reintegrar el dinero porque la verdad que en lo que invertí me fue mal y bueno, y tuve pérdidas y bueno, mala suerte. Mala suerte que se ve reflejada en el bolsillo de los trabajadores, como pasó hace muy poco con la línea Tata, ¿no? Que bueno, vamos a profundizar seguramente en las próximas semanas en este tema, porque la verdad que es un tema que hay muchas cosas para mencionar, para reflexionar y para entender que una vez más los trabajadores del movimiento integrantes del Mondes no somos alarmistas cuando advertimos de situaciones que pueden llegar a suceder, porque las condiciones están dadas para eso. Lamentablemente, las condiciones están dadas para eso. Y el tema es que, bueno, que desde hace más de 2 años hemos sido los trabajadores quienes hemos asumido este rol de comunicar al resto de la población esta situación. Estas situaciones que se vienen repitiendo desde hace años, que son peligrosas, que son nocivas y que dan explicaciones a por qué después los trabajadores reciben, por ejemplo, estado de cuenta del sistema de la AFAP con números negativos. ¿De dónde surge eso? No es el trabajador que perdió ese dinero, es el sistema de la AFAP que lo invirtió en un lugar donde no dio ganancia y donde no pierde el gran capital, no pierde la AFAP, el que pierde es el trabajador. El trabajador que muchas veces ni siquiera fue consultado si quería o no afiliarse al sistema de las AFAP. Y bueno, ni hablar de la situación de los gurises más jóvenes y gurisas que muchos de ellos con sus primeras experiencias laborales ya son afiliados al sistema de las AFAP, siendo de que no están obligados porque tienen en la gran mayoría de las oportunidades salarios mucho menores a lo que es el tope. Por las dudas refrescamos estos datos, el tope hoy por hoy está en 71.726 pesos. Si usted o sus hijos o sus nietos cobran por debajo de este monto, no están obligados a afiliarse al sistema de las AFAP, no están obligados. Así que tienen todo el derecho a negarse, más allá de que le digan y lo amenacen y le prometan lo que quieran, no están obligados a esto y esto es importante mencionarlo. Bueno, fuimos avanzando el lanzamiento del movimiento fue en mayo, el 18 de mayo, ya hace 2 años, y desde ahí continuamos dando pasos de buscar instancias de difusión, de diálogo, de comentar cuáles eran nuestras preocupaciones, cuáles eran nuestros impulsos de organizarnos en este movimiento social, de llevar a cada rinconcito del país la propuesta del proyecto alternativo de los trabajadores de ATCS, que hoy por hoy es el ADN del movimiento, y comentarles y decirles que estamos dispuestos a trabajar para el plebiscito de 2024. Creemos que esa es la única instancia democrática en la que el pueblo realmente va a poder expresar su posición con relación a la reforma de la seguridad social y su posición con relación al sistema de las AFAP. En este plebiscito se propone enfrentar por completo la reforma de la seguridad social, eliminar el sistema de ahorro individual, que hoy por hoy se llama AFAP, pero que no lo vamos a aceptar más dentro del sistema de seguridad social de nuestro país con este nombre o con el nombre que sea. Creemos que es muy importante respetar los diferentes principios que tiene la seguridad social de nuestro país y para aquellos que no los conozcan, los invitamos a que se informen. Son 9, pero uno de ellos es el principio de la solidaridad. Aquel que establece una solidaridad entre trabajadores activos y pasivos, entre trabajadores activos de la misma generación con aquellos que están en cese por desempleo, por enfermedad, por maternidad y aquellos que están activos laboralmente. Esta solidaridad, esta forma de alguna manera de redistribución de la riqueza, que eso es lo que busca hacer el sistema de seguridad social. Esto es lo que ha generado incomodidad y lo que se ha visto como una fuente de capital, piensan que inagotable, pero en realidad no, porque esto depende, esto marca el futuro de los trabajadores en sus pasividades. Nosotros estamos de acuerdo que hoy por hoy las jubilaciones mínimas son insuficientes, que necesitan ser revisadas y reajustadas, y nosotros no creemos que este fundamento que se establece, en el que son más los pasivos que los activos, y que es esto lo que encarece el sistema de seguridad social, que se está dando pérdida. No podemos ver un sistema que busca establecer estas igualdades sociales o achicar estas diferencias, estas desigualdades sociales en nuestro país, como deficitario o no deficitario. Esto no se trata de una cuestión financiera, esto se trata de una cuestión de solidaridad de clase, de conciencia de clase. Y entonces por eso es que invitamos a los trabajadores a informarse del proyecto alternativo, donde establece algunos puntos dentro de ello, revisar las exoneraciones al gran capital. También establece un proyecto, un sistema paulatino de equilibrar los aportes patronales con los de los trabajadores. ¿Qué decimos equilibrar? Llevar al mismo porcentaje. Hoy por hoy son muchas las actividades laborales que están exoneradas de aporte patronal, que los patrones no aportan absolutamente nada por sus empleados. Revisar esto también, eliminar el sistema de las AFAP, que las exoneraciones dictadas por el gobierno salgan de rentas generales y que no salgan del dinero de los trabajadores. Con estas medidas y repensar un poco a largo plazo otras, solamente con estas medidas que les comenté, directamente no habría que hacer aportes del Estado, que es lo que ellos reconocen como déficit. En realidad no lo es un aporte del Estado para complementar lo que tiene que ver a las jubilaciones y pensiones. Ya no tendría que hacerlo, ni sino solamente no solamente eso, sino que además quedaría dinero para mejorar las jubilaciones que se están brindando, mejorar las prestaciones que se brindan, y sin lugar a dudas pensar o repensar en una medida que hay muchos jubilados que vienen pidiéndola desde hace años, y es que se les devuelva el aguinaldo a los jubilados. Un derecho que fue arrebatado de la población uruguaya en época de dictadura, y que posteriormente todos los años de gobierno democrático ninguno de ellos se devolvió este derecho a los jubilados. Entonces por eso es que decimos que una seguridad social es posible, una seguridad social diferente para nuestro país es posible, que está en nosotros, que hoy por hoy esta decisión está en nosotros. Nosotros sabemos que en estas instancias los diputados están recibiendo diferentes comisiones y organizaciones sociales. Para esto también el movimiento solicitó ser recibidos. Aún no se ha marcado una fecha, pero sabemos que la solicitud llegó. Creemos que es importante, pero este no es el diálogo que va a cambiar las características de esta ley. Sabemos que por cómo son la postura del gobierno y la presión de los entes internacionales también con relación a esta misma medida, con relación a la reforma de la seguridad social, sabemos que es prácticamente inevitable esta reforma, que sin lugar a dudas cualquier ajuste o reajuste que se le quiera hacer no va a cambiar la esencia de la reforma, y la esencia de la reforma es que la crisis la termine pagando el pueblo, que los trabajadores tengamos que trabajar más, aportar más y cobrar menos jubilaciones. Que cuando se dice que se van a mejorar las jubilaciones mínimas es totalmente falso, que cuando algunos representantes del Ejecutivo salen a decir que el problema va a estar en a partir del 2050, del 2060, le recordamos que el problema existe ahora, sin la reforma. Con las condiciones de la seguridad social que tenemos en este momento, está en el 2026 y el problema está para los trabajadores y las trabajadoras, cuando un promedio de 4 de cada 10 mujeres solamente va a tener el causal para jubilarse. El problema lo tenemos a la vuelta de la esquina y el problema está generado, dentro de otras cuestiones, por darle privilegio a los que más tienen y darle la espalda al pueblo, como ha pasado durante mucho tiempo. Por eso es que hemos decidido trabajar fuertemente para este plebiscito para el 2024. Desde ya, muchísimas gracias y nos reencontramos con ustedes la próxima semana. Por un sistema de seguridad social, integral, estatal, justo y solidario. Porque la crisis no la paga el pueblo. Decimos no a la reforma. Patrón, esa sombra que tirita tras su beso.